soñando contigo, hoy desperté soñando contigo, tú mi mujer. Fue tan solo un sueño de amor que lo haré realidad. Soñando contigo, hoy desperté, teníamos hijos, una mujer. Ella era muy bella, que el sueño de amor no quiero despertar. Sueño, puedo decir que soy tu dueño, yo soy tu hombre y tú mi mujer. Pero hoy ya es realidad aquel mi sueño, puedo decir que soy tu dueño, yo soy tu hombre y tú mi mujer. Desperté soñando contigo, tú mi mujer. Fue tan solo un sueño de amor que lo haré realidad. Soñando contigo, hoy desperté, teníamos hijos, una mujer. Ella era muy bella, que el sueño de amor no quiero despertar.